Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele aún volver cosas del ayer. No debí soñar un amor tan puro, que inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer, sus dados al rodar marcan nuestro azar. A todo el ganador le deja su dolor. Es como debe ser, hoy igual que ayer. Y dime, ¿cómo son sus besos? Si al llamarte amor es mejor su voz. Algo en tu interior sabe que te añoro. ¿Para qué mentir? Yo no sé fingir. Y no importa cada vez, el fallo se cumplió, nadie se quejó, el juego sigue igual, actúes bien o mal, lo bueno y lo mejor, va todo al ganador, va todo al ganador. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera Pesada, Vox 102.9. Día a día me pregunto si he venido a este mundo solo para andar caminos, tan solo por caminar. Noche a noche me pregunto si han de transcurrir. Sin haber hecho nada. Box le pone música a tus lunes. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. A la orilla de un río, pero todo eso es... Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así para ver. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre es María Ángel Jaramillo y en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y el señor Federico Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación. Espero lo disfrutes tanto como nosotros. Música en vivo directamente de la estación de radio Vox 102.9. Sintonizanos y comunícate con nosotros al 11-64-00-70-47. Así comienza Atmósfera Pesada. Después de tanto tiempo volvernos a encontrar parece una mentira difícil de aceptar. Pasaron tantas cosas tan duras de olvidar que resulta imposible ponerse a razonar. Desandar el camino, ya ves que puede ser. Volvamos vida mía al tiempo del ayer. Sonríe nuevamente que todo nacerá. Hola, muy buenas tardes para todos. Volvemos a encontrarnos como siempre con más canciones, como cada lunes, a partir de ahora y por espacio de 2 horas. Subite a esta máquina del tiempo y disfruta junto a nosotros. Disfruta la música de en esta primera hora del señor Kevin Pintos. Ataca la emoción y grito a cuatro vientos entre mi excitación. Que te ha de amar mil años, mi viejo corazón. el loco torbellino. Qué lindo que suena esto en Atmósfera Pesada. Sandro, también en la primera hora lo tenemos, no solamente de cortina. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a la gente ahí? Otro lunes más. Como decía Sui Generis, lunes otra vez y también con un poquito ahí de lluvia. Está garuando, como decían ahí los tangueros, Hoy, Día Internacional Sin Dietas, fecha instaurada con el objetivo de concientizar y promover la aceptación corporal y para crear conciencia sobre los peligros a los que se exponen la gente que hace dieta, regímenes estrictos que incluso pueden llevar hasta la muerte. Así que este día se promueve la vida sana. Así que hoy es así nada más, el Día Internacional de la Dieta. Por eso es que seguramente nosotros hoy no hicimos dieta. Hoy no. Hoy comimos rico, unos buenos ahí churrascos con una tortillita de papas. Estuvo espectacular, Así que bueno, estamos con mucha gente conectada. En esta primera hora el señor Kevin Pintos nos deleita con buena música. Así que bueno, suspirá, respirá, aspirá esta música que te la ofrecemos cada lunes de 19 a 21 horas. Señor Kevin Pintos, ¿le parece que vamos? Vamos con más música. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando muy, pero muy buena música para vos que estás ahí del otro lado. Y bueno, le estamos haciendo honor con estos temas al día, ¿eh? El día se presta para escuchar música tranquila. Dentro de una hora, tal vez, levantamos ahí el ritmo. Y bueno, lo vas disfrutando también, porque bueno, también nos gusta levantar ahí un poco el ánimo a la gente, ¿eh? Estos temas están espectacular para que vos los disfrutes, ¿eh? Mientras tanto, vamos a estar saludando a Alicia de Varela, que mandó un mensajito por WhatsApp pidiendo un temita. Y bueno, yo personalmente se lo voy a estar dedicando este especialmente, ¿eh? Para Alicia ahí, que nos dice siempre buen comienzo de semana, buena programación, y nos dice un saludo y felicitaciones al operador de turno, ¿eh? Así que ahí está pasado el mensajito, en este caso para el señor Kevin Pintos, ¿eh? Así que bueno, vamos subiendo ahí ese volumen, escuchando este tema que nos gusta a todos. Vamos. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Oscar González Siciliano, a Diego Toledo y al señor Norberto de Mar del Plata. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y qué bien hemos iniciado este momento, qué buen bloquecito, ¿eh? Teníamos a WhatsApp, estábamos escuchando recién, ¿eh? Y antes, Forasteros Errante, de la señora Emily Harris también lo canta, ¿eh? Así que fueron cover, muy buenos cover. Tenemos también un mensajito de la señora Alicia de Varela que dice: María Ángel, decile a Kevin si me puede pasar un tema de Mi Gran Amor Imposible, espero se acuerde quién es. Sí, sí, ya deducimos quién es tu amor imposible, así que quédate, que en el transcurso del programa te estamos buscando un tema de Johnny Rivers y te lo estamos pasando. También estamos saludando al señor Oscar Pintos, que nos está haciendo compañía en el día de hoy, a Carmen María Pintos, que también está ahí mandando un mensajito, a la señora Sonja Jiménez, que está ahí del otro lado. Hoy no hizo programa la señora Sonja, pero la podemos escuchar todos los lunes de 9 a 11 horas en la sintonía de Bus 106.1, ahí la radio más rockera de Zona Norte, ¿eh? Así que bueno, estamos con ella, que está conectada del otro lado, y también le vamos a estar dedicando en el transcurso del programa un tema especialmente. Carmen María Pintos dice: volví con Bautista, mi nieto, vamos a escuchar. Buenas noches, preciosa gente de Atmósfera Pesada, Dios los bendiga a todos enormemente y a todo lo bueno les y que todo lo bueno les abunde, dice, ¿eh? Así que bueno, gracias por ese mensaje, Carmen, un beso enorme ahí al nieto, ¿eh? Mir González también está ahí, nos da las buenas noches a los tres, nos da las buenas noches, ¿eh? También estamos con Diego Toledo, que nos da las buenas noches. Gustavo Sopita Árbol, señor, ahí está presente también. Dice: buenas noches, señora. Buenas noches, Paspado debe ser, ¿no? Ahí, Paspado, no dijo buenas noches, Paspado, pero bueno, deduzco. Nilda Molina también está ahí. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos, Nilda. También estábamos... ¿qué dice Sopita? Dice: hola. Ave dice: de no recordaba tu nombre. Hola, Ave, no recordaba tu nombre, dice. Debe ser que no recordaba el mío. Bueno, el mío es María Ángel Jaramillo, si es eso a qué te referías, Sopita. Sopita le dicen todos, así que bueno, yo también me engancho a decirle de la misma manera. Tito González nos manda un abrazo. También estamos con Rolly Ábalos, que nos da un aplausito. Gide Varela también nos da las buenas noches, ¿eh? Así que bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Carmen María Pintos, que anda ahí con su nieto, que está llegando a la casa, dijo. Al señor Marcelo Cisneros, a la señora Sandra Pucci y a Eduardo Longo. Vamos, Kevin. We will lay in abramos ese baúl de los recuerdos en esta tarde de lunes. Lindos temas estamos hoy escuchando en Atmósfera Pesada en estos primeros bloquecitos. Estamos saludando también al señor Javier Iturres, que nos dice que nos está escuchando desde Melo City, y Melo City está presente, por supuesto. Así que hola Javi, ¿cómo te va? Gustavo Sopita están saludando ahí, entre ellos están saludando. Oscar González Siciliano, ahí le estábamos dedicando anteriormente un temita. Gracias por estar con nosotros. Elvio Ibáñez también está ahí saludándonos a todo el staff de Atmósfera Pesada. Liliana Corbalán dice: hola, buenas noches, Atmósfera Pesada, Kevin, Fede y María Ángel. Hola, Lili, qué lindo que estés ahí escuchando buena música, como la que estás acostumbrada a escuchar, ¿eh? Maribel Jaramillo nos está haciendo compañía desde Claypole. Cristina Florencia nos da las buenas tardes. Liliana Corbalán decía: qué lindo tema. Sí, sí, estamos de acuerdo con los temas que se trajo hoy el señor Kevin Pintos. Saverio Saladino nos está saludando desde Florencio Varela. Hola, Saverio. Maribé dice: hola, buenas tardes, gente de Atmósfera Pesada, acá escuchando con Ailén y Luana desde Claypole. El señor Oscar Siciliano dice: el 12 del 5 tenemos, debe ser Costanera Sur, Puerto Madero, desde las 15 horas con DJ invitados, ¿eh? Siempre está pasando ahí ese mensajito del señor. En algún momento seguramente Kevin y Fede se irán a hacer presentes en el lugar, ¿no? A ustedes que les gusta ir a bailar. Sí, dice Kevin, ¿eh? Gabriel Delgado nos está acompañando. Maxi Castrillo también nos da las buenas noches, ¿eh? Ahí estamos, pasando un tema para la señora Alicia de Varela, para Mir González, para Neneco, para Rolly Ábalos, también para Alicia de Varela. Y vamos a estar recordando ahí y diciéndole muy feliz cumpleaños a la señora Sandra Pucci, que cumplió los años el jueves pasado y ayer domingo se lo estuvieron festejando, ¿eh? Así que al aire le decimos que cumpla muchos más y que se le cumplan todos sus deseos, ¿eh? Bueno, esto continúa así de la mano del señor Kevin Pintos. FMRadiobox.com. Buenas noches, hermosa. ¿Cómo están todos ahí? Kevin, Fede. Hoy la he visto pasar y me puse muy contenta. Así que, bueno, todo bien. Y aguante Atmósfera Pesada, que es lo mejor que pueda haber. Bueno, beso para todos. Poisonous, and now I'm gonna die. Oh, shut up, esto continúa así porque es lo que vos estabas esperando, ¿eh? Y estábamos escuchando ahí a Johnny River con La Culebra, The Snake, ¿no? Ahí está, Fede me hace un pulgarcito hacia arriba porque lo pronuncié bien. Vamos bien con el inglés, Fede, vamos muy bien, ¿eh? Hay que hacer cursitos, me parece. Kevin, ¿te parece vos? ¿Vos cómo andás con el inglés? ¿Podés? ¡Buf! Bueno, estamos saludando a la gente que está en el vivo ahí. Alejandra Sarazuga está ahí. Dice, gracias por invitarme a la transmisión. Gracias a vos por estar ahí acompañándonos. Rubén Elvio Gauna dice, muy buenas tardes, noches amiga, María Ángel, amigo, Kevin y Fede. Saludos desde la isla ciudad de Rincón, Santa Fe, acá Macumba, ¿eh? Bueno, ahí está pasado ese mensajito, muchas gracias por ese saludo. Maribé Jaramillo dice, porfis, un tema para Betty de Lincoln, Jolly de Bursaco y Clarita de Claypole, ¿eh? Tenemos a las amigas de Maribé escuchando Atmósfera Pesada, ahí lo vamos a estar anotando para después, en el transcurso del programa, dedicarles un tema, ¿eh? Seguimos también ahí, dice, buen comienzo de semana, me podrían pasar un buen country, Nino, de Don Orión, ¿eh? Bueno, ahí vamos a estar anotando, Nino, no te muevas, que tenemos mucha música para escuchar. También estamos con Cristina Florencia, que está copadísima con la música, ¿eh? Seguimos con mucha gente conectada en el vivo, Paola Lorena Causat está ahí también. Buenas, dice, buenas, saludos para todos, ¿eh? Bueno, nosotros estamos agradeciéndoles a todos los que están en el vivo. En el transcurso del programa le vamos a estar dedicando a todos un temita y también le vamos a dar las gracias a todos los que están conectados a través de la aplicación, también a través de la emisora, FM Box 102.9, y también le vamos a estar dando las gracias a todos los que nos ponen un me gusta, un por fuera del vivo. Nosotros a veces no lo vemos, lo vemos recién cuando vamos a casa, repasamos el programa y ahí recién vemos que hay muchos likes que están poniendo, ¿eh? Así que si vos querés que nosotros veamos que vos estás y que nos dejaste tu like, tenés que entrar en el programa, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos cada lunes. Mientras tanto, nosotros le vamos a estar dedicando a Gide Varela este próximo temita, a Elvio Ibáñez Conri, y también a Chayna Torres y a la señora Sonia Jiménez. Make yourself at home and stay with me. And don't you ever leave. Lay down, Sally. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to leave too soon. I've been trying all night. Sun is nearly on the rise, but we still got moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally. Hola Chaina, ¿cómo te va? Bueno, perdón por haberte dicho señora, pero bueno, yo creo que cuando ya tenemos algunos añitos encima ya nos dicen a todas señoras, así que bueno, yo no quiero faltar el respeto, por ahí le digo che piba y se me enoja. ¿Y qué se quiere sacar año? No sé si se los quiere sacar, pero a todas creo que nos molesta cuando nos dicen señora. A mí hasta el día de hoy me molesta y yo ya estoy de abuela. Se quiere hacer la pendeja. Bueno, tiene razón, ¿eh? Si no le gusta no hay que decirle señora. Ya sé, Kevin le va a decir señora cada rato. Bueno, ahí estamos con gente conectada en el vivo. Gabriel Fernández dice, buenas, buenas, gente linda de Atmósfera Pesada. Todavía tengo grabada en mis retinas los pasos prohibidos que tiró Kevin en Bomberos de Solano. Qué lindo pibe, dice. No me quemé. Y bueno, esto es lo que dice acá Gabriel Fernández. Qué lindo pibe, dice. Qué bárbaro estos muchachos, ¿eh? Ahí están gozándolo un poquito a Kevin, ¿eh? Está muy bien porque Kevin se pasa tirando ahí cosas muy graciosas de buen humor ahí en el Facebook y bueno, después viene el vuelto, Kevin. ¿Qué va a ser? Ahí estamos. Me dijiste que estuviste bailando con Lili. Bien, bien, bien ahí, ¿eh? Bien. Pero rock and roll no. No, rock and roll no. Bueno, la próxima por ahí, ¿eh? Por ahí tanto insistir, en algún momento Kevin tira unos pasos prohibidos, como dijo el señor. Juan José Olivera dice, saludos, Cuba Rock. Bueno, ahí estábamos con el señor Juan José, que nos está mandando ese mensajito. Chaina dice, saludos a todos ustedes y los amigos que están escuchando, ¿eh? También tenemos al señor Rubén de la era del rock and roll, está escuchando también Atmósfera Pesada. También Luis Prado dice, buenas noches, Kevin, pasame un exclusivo, ¿eh? Bueno, próximo temita, se lo vamos a estar dedicando al señor Saverio Saladino, a la señora Maribel Jaramillo, al señor Marcelo Cisneros, igual ya le habíamos dedicado un tema, pero le vamos a dedicar ahí este próximo tema también, a Nino, que nos está escuchando desde Claypole, a Maxi Castillo y a Luis Prado, ¿eh? El señor Marcelo Cisneros tiene su programa, a ver dónde lo anoté, creo que es Rock Linda Nena, vamos a bailar rock and roll. Así que bueno, ahí estamos, escuchando la música del señor Kevin Pintos para vos, que estás ahí. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Y seguimos disfrutando de música. Realmente tenemos muy buena música en esta tarde, ¿eh? Y te lo vamos a recordar, te vamos a estar recordando que hacemos esto todos los lunes de 19 a 21 horas por Radio Box 102.9, ¿eh? Haciéndote compañía todos los lunes. Así que bueno, seguimos con gente ahí en el vivo y mucha gente seguramente ya se debe haber bajado la aplicación, ¿eh? Es la mejor forma de escuchar la radio, porque los temas salen ahí patente, como decía la chona, ¿eh? Estamos saludando ahí a Barbies, que nos dice buenas noches. ¿Me regalan un temita? Sí, el próximo va a ser para vos, Barbie. Para vos, para Liliana Corbalán también, para Tito González, para Cristina Florencia y para el señor Javier Iturres, que está escuchándonos desde Melocity. Mayo de 1957, Chuck Berry graba el tema Rock and Roll Music. De mayo de 1973, Paul Simon comienza su primera gira como solista actuando en el Music Hall de Boston en un espectáculo que sería grabado para su álbum La You Dreaming. De mayo de 1965, Shane Brown graba uno de sus grandes clásicos, Me Siento Bien. Escuchamos un cover de la canción. That I got. 16 de mayo de 1965, Keith Richards y Mick Jagger comienzan a grabar el tema I Can't Get No Satisfaction. En su habitación del hotel en Clearwater, Florida, el guitarrista no podía dormir porque tenía un riff de guitarra corriendo en su cabeza. Podría grabar una cinta y tras dormirse, se despierta a la mañana siguiente para descubrir que había grabado el riff de la canción y que poco después se convertiría en uno de los grandes clásicos de la historia del rock. Y escuchábamos un cover de la canción acá en Atmósfera Pesada. Estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un 6 de mayo y lo recordamos así acá en Atmósfera Pesada. Y qué bien la estamos pasando acá en Atmósfera Pesada, recordando tanta música, música que nos ha gustado tanto, la hemos bailado, la hemos escuchado a todo volumen, así que bueno, la estamos pasando muy, pero muy bien, ¿eh? Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Alejandra Sarazuga, a Nélida, por supuesto, que nos mandó un audio, la única que nos mandó un audio, así que la gente se podría copar con los audios, a Gabriel Fernández y a Paola Causat. Se va de nuevo loco, con todo el tiempo en mí, don't want me no more, you can't reach you my heart, so tenderly, but don't bear me love, that's still like a bee, yeah you know that I surrender, so helplessly. Búscanos en el Facebook de Kevin Jair Pintos o contactanos por WhatsApp al 1164-00-7047. Sabe que lo voy a cantar, ¿eh? Me sacó ahí un poquito así como del medio, ¿no? Un poquito me lo puso ahí en la musiquita y me lo sacó, ¿eh? Así que bueno, así retornamos para seguir leyendo mensajitos. Eduardo Longo dice que le gustaría, si sí, podría ser el temita Casa Blanca para el amor de su vida, ¿eh? Que estuvo cumpliendo años y nos manda un abrazo grande. Casa Blanca, ¿lo tenés, Kevin? ¿Lo tenés? ¿Lo tiene Fede? Bueno, ahí en la segunda hora entonces lo vamos a estar disfrutando de la mano del señor Federico Longo, ¿eh? Este tema también suena muy, pero muy bien, y vamos a estar subiendo ahí el volumen porque lo amerita, ¿eh? Y se lo vamos a estar dedicando a Juan José Olivera, al señor Rubén de la Era del Rock and Roll, a Jorge Ibarrola. ¿Ibarrola es? ¿Sí? Y a Marcela Silvia Neira. Vamos, Kevin. We're having a party, dancing to the music played by the DJ on the radio. There's coke in the icebox, there's popcorns on the table. FM Box 102.9. Y sí, señoras y señores, la música es una terapia. La música es ese lugar en el que todos coincidimos alguna vez, ¿eh? Así que bueno, estamos ahí con gente que está charlando con Kevin ahí. Lo están cargando un poquito a Kevin. Le dicen, ¿cómo te fue? No queremos saber cómo te fue el fin de semana. ¿Cómo estás, paspado? A pura maicena. Y va, y va, y va. Y van esos mensajitos ahí, qué bárbaro. La gente que está en la emisora, ¿no? Que anda en el auto por ahí escuchando la radio, no sabe lo que está pasando acá en el vivo. ¿Pero vos sos mi mamá o sos mi amiga? Pero es lo que están hablando la gente acá en el vivo, mi amor. No sé, me parece que tendrían que hacer un WhatsApp, ¿no? Para todos. Y mientras tanto se bardean como quieran. Todo porque bailé un tema. Porque bailaste un tema. Kevin. No bailo más. ¿Cómo va a ser cuando bailes un rock and roll? Terrible va a ser. La gente va a hablar, ¿eh? ¿Están hablando mucho de Atmósfera Pesada? No. Están hablando mucho de Kevin Pinto. Algo así va a sonar. No importa la música. Va a ser el tema. El tema va a ser cuando Kevin baile un rock and roll. Exactamente, el centro de atención va a ser Kevin Pintos, ¿eh? Bueno, tenemos ahí a Andrea Torres, que nos da las buenas tardes. Dice, recuperada yerba, mañana nunca muere, dice. Yerba mala debe ser. En sintonía, gente. Bueno, gracias Andreita por siempre estar acompañándonos, ¿eh? Una capa, Andrea, porque siempre nos comparte el programa también, ¿eh? Seguimos ahí con quién. Sandra Pucci dice, hola para todos, gracias por los saludos. Hay que festejar cada año de vida, hay que disfrutar el día a día. Quiero un lindo country para Edu, que el 7 y el 9 de mayo es nuestro aniversario de casados. 32 años a la par. ¡Qué mucho, Sandrita, qué mucho! Bueno, ahí vamos a estar. ¿Le dedicamos un tema a Sandrita? ¿Quién aguanta a quién? En la próxima hora le dedicas vos por el cumpleaños. Pero ella está pidiendo uno para Edu. ¿Quién la aguanta a quién? ¿Quién aguanta a quién? ¿Quién tiene más aguante ahí? Sí, ¿quién tiene más? No, Sandrita seguramente tiene más aguante. No lo conozco a Edu, pero bueno, las mujeres somos las que tenemos más aguante. Vamos con un tema, Kevin Pinto, así se lo vamos a estar dedicando, por supuesto, a Edu Longo, a Marcia Verón, a Gustavo Sopita Arbo, a Mariela Castillo y a Hugo Figueroa. En la Play Store somos Vox 102.9. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Me han de hacer feliz al saber que solo mía habrá mi tanta alegría, que al verte entre mis brazos te diré te quiero. mi ternura, mi ternura toda para ti. Y mis sueños y mis sueños te han de hacer feliz. Al saberte solo mía, abre en mí tanta alegría que al verte entre mis brazos te diré: te quiero, te quiero. Dime, dime, dime, dime, dime, dime, ¿qué más quiero? Si en cada momento en tu vida vivo amores nuevos, al fin comprenderás nuestra única verdad, que es haber nacido para amar. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano del señor Federico Longo. Y sí, así suena Sandro en Atmósfera Pesada. Quiero que me recuerden como la misma felicidad, dijo. Y por eso vamos a subir el volumen y vamos a escuchar este tema tan, pero tan lindo de Sandro, nuestro Sandro de América. Al saberme solo tuyo, abre en mí tanta alegría que al verme entre tus brazos me dirás: te quiero, te quiero. Y sí, cómo me gusta Sandro, cómo me gusta este tema. Y yo lo quiero escuchar un ratito más porque quiero cantar ahí el estribillo. Nuestra única verdad, que es haber nacido para amar. Que no me dejó cantar, no me dejó cantar, me dijo: se terminó el tema. ahí estamos, qué lindo tema para disfrutar. Y mis sueños y mis sueños te han de hacer feliz. Al saberte solo mía, abre en mí tanta alegría que al verte entre mis brazos te diré: te quiero, te quiero. Dime, dime, dime, dime, dime, dime, ¿qué más quiero? Si en cada momento en tu vida vivo amores nuevos, al fin dice Sandro, cada dos por tres, dice así. Vamos, porque a Kevin le va a dar un infarto en cualquier momento, por favor. Para que quiere aire, para que quiere aire. Encima le manda ¡oa! Ay, Kevin Pintos, me tenés ahí, no sé, no puedo cantar, no puedo decir las cosas como quiero, me tenés ahí como frenada todo el tiempo. Esta no soy yo, él sabe muy bien cómo soy en casa, una loca de atar. Bueno, seguimos ahí con qué tema, con Casablanca, que se lo vamos a estar dedicando especialmente ahí a la señora Sandra Pucci. Kishi meru to itsumo kimi wa anata kami no kaori ga shita marude wakasuki ta kisetsu no kaori san usubareru to shinjite ta. Atmósfera Pesada, la mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Asashikute kanashi ai ga aru kara skin mitsumete nureta sono hoho boku no kata ni oshiatete ita ne. I'm por Radio Box 102.9. Estamos en Atmósfera Pesada escuchando Casablanca, para Sandra Pucci, de parte de Edu Longo, por su cumpleaños, que fue el jueves pasado, así que bueno, muy enamorados están. De Eduardo para Sandra, dije al revés. Ah, bueno. Perdón, era de Eduardo para Sandra. Así me pegaron. Me pareció que dije bien yo, pero bueno, no importa. Como esta señora es media despistada, no puede discutirlo esta vez. Estamos con gente conectadísima. Yo voy a escuchar el programa y voy a ver si me equivoqué. Y el próximo te lo retruco, Fedelongo. Bueno, la gente que está conectada está encantadísima con la música que estamos pasando, que está pasando, por supuesto, los musicalizadores de Atmósfera Pesada, Estamos saludando a Graciela Jiménez, acá por primera vez que tengo tiempo de ponerme a escuchar por el tema que estás pasando, dice, suena bueno. No sé cuál sería, porque ya tu mensajito lo leí un poco tarde. Perdón, Graciela, pero bueno, bienvenida a escuchar buena música, Luis Prado dice, buenas noches para todos. Kevin, pasame un exclusivo para Marcelo, dice. Bueno, ahí ya le habíamos pasado el exclusivo que pidió. Graciela Jiménez dice, soy de Bosques, Bienvenido Bosques, bienvenida Graciela, por supuesto. Mir González dice, un tema, por fin. Bueno, ahí vamos a estar anotando. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Andreita Torres, que siempre nos está... Ella pedía un castellano, no sé. ¿Tenemos un castellano próximo? Bueno, ahí se lo vamos a estar dedicando a Andrea, a Graciela Jiménez, a Ariel Quirogas, y también a las chicas amigas de Maribel Jaramillo, que están escuchando Atmósfera Pesada. Vamos. Pienso en inviernos que volvieron sin ti. No es igual. Busqué en tus ojos mi destierro. Sigo tus pasos, voy a tientas di. ¿A dónde van? Quise llorar por ti. Desesperado yo no sé llorar, quise soñar por ti y por mí un día más, su aquí seguimos con música en vivo y la vivís como si estuvieses en esos años. Vivila junto a nosotros en Vox 102.9. Tenemos mensajito por WhatsApp en sintonía a través de la aplicación. Saludos y buenas noches desde San Martín, Kevin, Edu y María Ángeles. Bueno, Edu no, es Fede. Es Fede el que está pasando música, no el papá. así es, Ruli Sánchez y Lidia. Gracias por estar con nosotros. Se equivocó en el nombre, pero no pasa nada, no importa. Me llamo Eduardo igual. Bueno, entonces bueno. La pegó justo. La pegaron justo. Bueno, el saludo era para vos, Fede. Bueno, seguimos ahí con Fabián Farías, que nos está escuchando desde... ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos escucha, Fabián? ¿También desde Melo City? No, sí, también. Bueno, decía buenas noches en sintonía María Ángel Jaramillo, Fede Longo y mi amigo Kevin Jair Pintos. Dediquen un tema, ¿eh? Bueno, ahí vamos a estar dedicando en el próximo bloquecito seguramente. Mariela Castillo también está escuchando Atmósfera Pesada. Hugo Figueroa también está con nosotros. Roberto Carlos Oviedo también nos está mandando saludos. Dice buenas noches, Atmósfera Pesada. Saludos desde Quilmes, dice La Cañada, ¿eh? Bueno, bienvenido Roberto, bienvenido Quilmes. Como nos gusta cuando se junte, ¿no? Que la gente se conecte desde Quilmes también. Tenemos también tenemos a Luis Moure, que también nos está escuchando desde La Boca seguramente, ¿no? Dice buena semana, Kevin, María Ángel, Fede, junto a toda la audiencia amiga de la radio, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estar siempre acompañándonos, gente. Próximo temita, se lo vamos a estar dedicando a Oscar Ríos, a Nora Yoles, a Roberto Carlos Oviedo y también a Luis Moure. I don't want to go. All I want is a love that's true. All I want is you. Give me all your kisses every night and day. Let me be your lover, man. Let me hear you say that's what I want. That's what I want. I don't want the heartaches, I don't want no tears. All I want is crazy love, all I want is you. Hold me close and tell me things I long to hear. Say you'll always be my girl, and you'll always be me. That's what I want. What I want. What do you say? No. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Así estamos disfrutando de la música de Fede Longo en esta segunda hora, ¿eh? Muy buenos temas estamos escuchando hoy en este lunes 6 de mayo, ¿eh? Muy buenos temas. ¿Qué pasó, Fede? Estamos en Atmósfera Pesada con la música que a vos te gusta. Perdón, ahí seguimos con los mensajitos. Camila Zavala dice, buenas noches, aquí presente para comenzar la semana con la linda música. Saludos para todo el equipo. Gracias, Camila. Desde Córdoba nos está mandando este mensajito ella, ¿eh? Bienvenida, Cami. Carlos Alberto Díaz, de Mazo Amiga, me dice, bueno, gracias. Carlos, le tenemos que dar las gracias ahí a los chicos que siempre están pasándonos la música para que nosotros nos podamos recrear, ¿eh? Recrear nuestro oído que tanto nos gusta esta música, ¿eh? Mariela Castillo dice, muchas gracias por el tema. Bueno, de nada, señora Mariela. Gustavo Sopita Arbo dice, gracias, paspado, te dice, ¿eh? Bueno. Juan Zacarías, excelente, dice. Uy, cuántos mensajes, pum, para arriba, qué lindo. Elisa Gómez dice, maravilloso. Bien, con esos mensajes. Bien, Fede, Es tu hora, así que humille. Próximo temita, este temita, perdón, se lo vamos a estar dedicando a Camila Zavala y a la señora Claudia Daporta. Estamos en esta tarde en Atmósfera Pesada con la buena música del señor Federico Longo, ¿eh? Muy buenos temas en esta segunda hora. Y le estamos dando la bienvenida a Andrés Silva también, que nos dice buenas noches. También le estamos dando ahí la bienvenida al vivo a, cuánta gente charlando en el vivo. Bueno, tenemos a Mirta Vidal, que nos dice, lindos temas, los saludo desde Quilmes. Bienvenido, Quilmes, como me gusta, cuando se conecta la gente de Quilmes también, ¿eh? Fabián Farías dice, gracias. Andrés Silva dice, Quilmes presente, bien ahí. Rosa Ortiz, hola, hola, dice, qué bueno suena ese rock, muy buena la radio, nos dice, ¿eh? Bueno, buenísimo esos mensajitos que nos dan ganas de seguir, ¿eh? Qué lindo tema está sonando ahí, se lo vamos a estar dedicando a Susi Lemos, a Liliana Pereira, a Evi y a Jorge Ibarrola, vamos. Baby, and get the closer to the bar. lunes es un clásico estar cocinando con la atmósfera pesada sonando de fondo, así que mi negra, disfrutando de la buena música, te mando un beso enorme, también para Kevin y para Fede. ¡Éxitos! FMRadiobox.com. Esto continúa y continúa así de la mejor manera, con mucha música en esta tarde, noche, ya noche de atmósfera pesada, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con el audio de la señora de la Morocha, de la señora Sonia Jiménez, ¿eh? Sonia la Morocha es, así es nomás, está cocinando, ¿eh? Y dice que siempre está cocinando a la hora que está escuchando atmósfera pesada. Ya han pasado 30 minutitos de la hora 20 y te seguimos haciendo compañía con la mejor música, la música de Fede Longo. Y próximo temita, se lo vamos a estar dedicando a Daniel Broglio, ¿es? Broglio, a Mirta Vidal, a Juan Zacarías y a Elisa Gómez. Este próximo temita se lo vamos a estar dedicando, nosotros desde acá, por supuesto, por el aniversario de Edu y Sandra, ¿eh? Sandra se lo dedica a Edu, así era, ¿no? Bueno, ahí vamos. Yo ya me morí. Yo siento que mi cuerpo comienza a vibrar. Ser con este don. que ser con este tom tom. Donde quiera que esté lo siento sonar. Nena, sálvame ya, no, no, no resisto más. Y yo siento que mi cuerpo va a estallar. Así es, así es. Que Sandra mañana va a estar cumpliendo 32 años porque se casó por civil con Edu, ¿eh? Y Edu, por supuesto, con Sandra. Y el jueves por iglesia, ¿eh? Así que 32 años de matrimonio. Lindo, lindo, lindo para festejar. No solamente. ¿Vos tuviste que ver con el casamiento? Y bueno, pero. Es lo mejor que te puede pasar. Seguramente cuando te arrulló y te puso en su pecho, fue lo mejor que le pudiste haber pasado. ¿Eh? Bueno, ahí seguimos con saludos. Dice, saludos a Fede y a Edu, que es la misma persona, dice Ruli Sánchez. ¿Eh? Bueno, ya ahora te van a bautizar como Edu también. Si se equivocan, no pasa nada. ¿Eh? Y bueno, seguimos. La vida es música y cada momento tiene una canción. Por ejemplo, esta da ganas de subirle el volumen. Vamos. Days are gone now, rose of Cimarron. Shadows touch the sand and look to see who's standing. Waiting at your window, watching will they ever show. Temita que se lo vamos a estar dedicando a Carlos Alberto Díaz y a Sandra Coronel. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds, round double cheeks of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends. Cause he's a dedicated follower. And when he pulls his frilly nylon panties right up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves and that is flattery. One week he's in polka dots, the next he is in stripes. Cause he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there. In Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnation Army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Y así estamos, con mucha gente conectada todavía en el vivo, ¿eh? Qué bueno, a compartir el programa porque seguramente hay mucha gente que quiere escuchar buena música y bueno, para eso estamos nosotros acá en Vox 102.9. Daniel Broglio dice, hola Dani de Longchamp, abrazos, qué buena música, vamos, dice, ¿eh? Gabriel Delgado también dice que le vienen recuerdos con los temas, temazo, está diciendo, ¿eh? Y sigue bailando la gente ahí en el vivo, qué bueno que la gente esté disfrutando de la buena música de Fede Longo. Vamos con este próximo temita para Andrés Silva y para Rosa Ortiz. Is this the real life? Is this just fantasy? Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. Disfrutemos de la música de Fede Longo. De este tema, canción fuertísima que sonaba en esos años y eso suena todavía acá en este 2024, ¿eh? Todos somos un poquito de estas canciones. Quédate en Atmósfera Pesada que te seguimos haciendo compañía hasta las 21 horas. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Gloria Jiménez. La la la la la la la la la la. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabes que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Sonido y cada recuerdo nos recarga de energía. Del hongo es Atmósfera Pesada. Robert Clark, Bob Seger, es un cantante, compositor, guitarrista y pianista estadounidense. Actuó y grabó en los años 60 en la región de Detroit. Rockero de raíces, con una voz raspada, Seger escribió y grabó canciones que tratan del amor, las mujeres y temas sobre la clase trabajadora. Seger ha grabado muchos éxitos con una carrera que abarca 5 décadas. Seger continúa grabando y actuando hoy. Ha vendido más de 75 millones de discos en el mundo. Nació el 6 de mayo de 1945 y hoy, en el día de su cumpleaños número 79, escuchamos una de sus canciones. Por supuesto, acá, en Atmósfera Pesada, suena Contra el Viento. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind. We were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past. And I found myself alone. Surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about pain or even how much I owed. Moving 8 miles a minute for months at a time. Breaking all of the rules that were bent. El tema se trata, es una reflexión melancólica sobre el pasado del tiempo y la lucha constante contra las adversidades de la vida. La letra evoca recuerdos de un amor pasado simbolizado por la figura de James, y como en esos momentos se desvanecieron con el tiempo, la canción comienza con una mirada retrospectiva en una época más joven y despreocupada, donde los secretos y las conquistas compartidas parecían eternas. Sin embargo, la realidad de que nada dura para siempre se hace evidente a medida que la canción avanza. A medida que el narrador envejece, se encuentra cada vez más solo, distanciado de sus amigos y alejado de su hogar. La metáfora de correr contra el viento representa la lucha por mantenerse fiel a uno mismo y a sus sueños, a pesar de los obstáculos y desafíos que la vida presenta. Well, those drifters' days are past me now. I've got so much more to think about. Deadlines and commitments. What to leave in, what to leave out. Against the wind. I'm older now, but still running against the wind. Well, I'm older now and still running against the wind. Against the wind. Against the wind. Still running. Otis Blackwell nació en Brooklyn, Nueva York, el 16 de febrero de 1931. Falleció en Nashville, Tennessee, el 6 de mayo del 2002. Fue un compositor, cantante y pianista afroamericano, pionero del rock and roll, creador de más de 1,000 canciones. Creó composiciones para Jerry Lee Lewis, Little Will Jones y Elvis Presley, entre otros. Hoy lo recordamos así, acá, en Atmósfera Pesada. You know what I want you to say. Don't be cruel. heart. I don't want to be cruel to a heart so true. Y qué bien que la estamos pasando. Y ya nos queda casi nada de programa, ¿eh? ¿Cómo ha pasado la hora? ¿Cómo ha pasado la hora? Bueno, nosotros queríamos recrear ahí un poquito con estos cantantes que nos dejan tan, tan linda música, ¿eh? Para que nosotros la disfrutemos. Estamos saludando a Carlos Díaz, que compartió el programa, ¿eh? Buenísimo. Elvio Gauna también se está despidiendo, ¿eh? Andrea Díaz nos da las buenas noches. Andrés Silva nos dice que estuvo excelente el programa, así que bueno. Lore Cabrera dice un tema para mí, porfa, dice. Bueno, estamos terminando ahí el programa. Un gusto, nos dice Lore, el gusto es nuestro. Juan Daniel Tano también está ahí, dice, recién llego a casa, pero escucharé los últimos temitas. Bueno, así estamos, y ya casi, casi que terminamos. Pero bueno, vamos con un tema más, Fede, y se lo estamos dedicando ahí a Andrea Díaz y a Lore Cabrera. Nos tenemos que ir despidiendo hasta el próximo lunes, por supuesto. Y esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente, por supuesto, acá en Atmósfera Pesada. Nos reencontramos el primer día de la semana que viene. Gracias por elegirnos, gracias a todos, gracias por emocionarte con nosotros. Buena vida, chao. Les dejo una frasecita antes de irme, ¿eh? El tiempo no corre, vuela, así que fabrícate buenos momentos y no te los pierdas. El que tiene buenos momentos, tiene buenos recuerdos. Chau, chau, gente. Load, a cluttered load of talking heads. Illicit beds and too much family interference. McDonald's side, familiar trail, the church love of God and hell. Add it up, take a gulp, and the world still lays down flat. Ain't all bad, can't say I've been had. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Cut it in half, hear the black bell.